Bueno, muy buenas. Les habla Enrique Corriols desde la Universidad Nacional en la sede Omar Dengo, Heredia, Costa Rica. Muy contentos de estar en este segundo podcast el día de hoy con un tema muy interesante, conversando con nuestro compañero Daniel, quien ha sido ganador también de uno de los proyectos del concurso del Fondo para el Fortalecimiento de Capacidades Estudiantiles que tiene la Vicerrectoría de Extensión. Así que bueno, sin más, les habla Enrique Corriols, un gran saludo y espero que disfruten de esta amena plática. Daniel, ¿qué tal? Muy bien, Enrique, muchas gracias por abrir este espacio, por invitarme. Y nos presentamos un poco. Y bueno, mi nombre para los que están escuchando y las que están escuchando es Daniel Rivera, estudiante de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales y egresado del Taller Nacional de Teatro Generación 2015. Bueno, sí, el proyecto básicamente se enfoca en arte, ¿verdad? En arte, humanismo, en tener unas visiones más sociales de lo que es el teatro, de lo que es el arte. Y sin caer en querer descubrir el agua caliente, ¿verdad? O el agua tibia. Más bien es comprendiendo que hay referentes, que ya han habido trabajos anteriores de otras personas, y buscar maneras de adaptar ese conocimiento para las realidades de las comunidades, ¿verdad? En este caso, Paquera, el colegio de Paquera. Bien, Daniel, la verdad me quedan muchísimas dudas en relación a qué tiene que ver un planificador con el teatro, ¿verdad? Específicamente. Pero creo que es algo que nos vas a descubrir en el camino y hacer comprender también. Y empecemos primero por poner en contexto un poco a las personas de dónde está aconteciendo este proyecto, primeramente, ¿verdad? Ya nos mencionabas en Paquera, pero para aquellos que no conocen tanto la realidad nacional y para que los que nos escuchan desde otras latitudes, ¿dónde se encuentra ubicada y referenciada geográficamente Paquera? Bueno, Paquera básicamente queda en la península de Nicoya, es parte de Punta Arenas, ¿verdad? Para llegar a ella hay que cruzar un ferry, ¿verdad? Punta Arenas, llegar al ferry de Punta Arenas, tomar un ferry y cruzar, o irte por Guanacaste y en carro, vía terrestre, pero es mucho más tiempo, ¿no? Es más extenso el camino. Entonces, básicamente es un lugar, una zona que está muy cerca del mar, ¿verdad? Y que tiene mucha cantidad de bosque seco, ¿verdad? Y presenta una época seca muy, muy fuerte, muy densa, y cuando llueve también es muy densa, muy fuerte por las condiciones de lugar, tanto que de pronto se salen ríos o ven de pronto que se seca el agua, las fuentes. Entonces, pues es una zona muy, muy caliente y que colinda mucho con Guanacaste. Entonces, perfecto. Es de contrastes. De contrastes, okay. Mucho contraste de panoramas. Presentaste la propuesta que se denomina Teatro Creador de Actores Sociales. Y bueno, vaya, ¿verdad? Creo que es algo que queremos escuchar de qué pretende esta propuesta, este proyecto, qué es lo que hace, qué es lo que busca, con quién trabaja y con quién trabajas, ¿verdad? Y entonces, contanos un poco al respecto. Sí, la propuesta nace básicamente desde la promoción teatral, ¿verdad? Que es básicamente lo que en el Taller Nacional de Teatro te enseñan, o salís graduado como actor o actriz y promotor o promotora teatral. Y luego, entrando a planificación económica y promoción social, te das cuenta que es tan versátil la carrera que podés adaptarla a vos, adaptarla a tus conocimientos y a los conocimientos de las demás personas, ¿verdad? Por medio de la promoción social, recalco. Entonces, viendo que pronto a nivel nacional o institucional, los adolescentes, se habla mucho de la participación del adolescente, que hay que tomar en cuenta al adolescente, al joven, aquí y allá, te enterás que a nivel político, a nivel institucional, los reglamentos y la son totalmente estrictos, son muy cuadrados al punto donde no se toma en cuenta al adolescente. Entonces, se noté que hay como un discurso ahí medio, medio muerto, que a la vez adormece la participación ciudadana del adolescente, ¿verdad? Del joven. Entonces se pierde un sentido de identidad. Entonces, soy de tal comunidad, soy de tal lugar, pero no soy tomado en cuenta. Entonces, pero tengo la capacidad de hacer, ¿verdad? Y tengo la energía de hacer y tengo ideas, pero de pronto por de culturas adultocentristas no se abren esos espacios, o quizá también por una cuestión de intereses de contextos, de oportunidades, no se dan. Claro. Entonces, desde la visión del teatro, a mí me parece que más allá de la escena, tiene esa capacidad de despertar el instinto humano, el ser, el alma, el espíritu del ser humano. Puede sonar un poco hippie, pero eso ahí, lastimosamente, se nos ha adormecido un poco, ¿verdad? A nivel de una cultura más general, ¿verdad? De lo mediática, política, que te impone el materialismo, el consumismo, ¿verdad? Que ya no importa tanto el ser, sino el tener. Entonces, si tenés sos, y se empiezan a generar... Entonces, ya aquí estamos hablando de dos factores, ¿verdad? Las políticas, ¿verdad? Que no toman en cuenta, y los lineamientos, el bombardeo de información, que entonces ya nos empiezan a enajenar. Si lo vemos desde la adultez o desde personas que de pronto pues ya somos mayores de edad, pues hay como... Nosotros lo vivenciamos y de pronto lo podemos cuestionar y lo podemos criticar y podemos de pronto señalar desde la academia. Pero desde las comunidades se vivencia diferente porque es una presión más, más sólida. Y si notamos en los adolescentes, en este caso Paquera, ¿verdad? Que es donde estoy desarrollando el proyecto, en el Colegio Técnico Profesional de Paquera, pues se evidencia en las comunidades, retomando, se evidencia como una mayor presión debido a la falta de oportunidades, a la falta de espacios, de círculos culturales y al centralismo que hay dentro del país, ¿verdad? Entonces, en Paquera no es el tema de si hay adolescentes o no, porque hay un montón de adolescentes, pero hay otras comunidades que aún no las he trabajado, pero las he visto, que de pronto de la niñez pasas a la adultez. Claro. Súper interesante. Entonces, el teatro es un medio de pronto para darte cuenta no solo que hay muchos caminos, pues, que hay muchas maneras de ver el mundo, que puedes cambiar de perspectivas, que tenés todo un mundo interno que si lo despertás, podés colaborar a la comunidad, podés colaborar a vos mismo, podés de pronto desarrollar ideas. Dani, háblanos un poco acerca de eso, porque me parece súper interesante este tema del teatro aplicado como un mecanismo de dinamización para una ciudadanía activa, y no solamente para una ciudadanía activa, sino para trabajar otros ámbitos durante el desarrollo de una etapa de vida como es la adolescencia, que tienen que ver con la personalidad, la autoestima, plan de vida y otras cosas que me imagino vos consideras en tu propuesta. Entonces, háblanos un poco de cómo cae, cómo aterriza, cómo Daniel aplica o está ejecutando este teatro aplicado. Sí, bueno, la metodología es por medio de talleres, ¿verdad? Lo que se propone en metodología o en cronograma no está escrito en piedra, porque es algo muy dinámico, es algo que de pronto depende de lo que quieren las chicas y los chicos, hay que irlo adaptando, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en Paquera, ¿qué es lo que quieren ellos? En este caso lo que quieren es arte, es aprender. es un espacio más allá del deporte, un espacio donde se les escuche, porque sí se dan esos espacios para que dentro del taller, para que ellos opinen, para que cuestionen, para que den sus puntos de vista, ¿verdad? Y de pronto yo como facilitador, porque no soy más que eso, un facilitador, no dueño del proyecto, sino una persona que va a estar ahí acompañando, comprender, escucharlos y de pronto ir comprendiendo su contexto. Es ahí donde viene un tema que lo mencioné en el proyecto y del que no hemos hablado aún, que es ir comprendiendo un poco la psicología comunitaria, ¿verdad? Yo si bien vivo ahorita en Heredia, pero mi contexto, yo no puedo llegar a imponer ideas o hablar, o dar, llegar a sermonear, porque al final entonces eso, en vez de promover el espíritu creativo o en vez de promover la participación de las personas, al final lo que hace es caer en imposiciones o caer en incomprensiones, ausencia de empatía, ¿verdad? Y bueno, sí, entonces es aquí donde el planificador no se queda solo el teatro, sino el planificador con la capacidad de articular con asociaciones de desarrollo, de articular con otras organizaciones, ya sean públicas o privadas, y de pronto abrir espacios para que los chicos puedan involucrarse, que puedan ser involucrados. Claro, a eso quería ir, Dani. Hablarnos un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia de trabajo en la comunidad y con quiénes trabajas, quiénes son esas contrapartes importantes que te reciben, que te dan apoyo para abrir las puertas. Sabemos que es bastante difícil el reto que asumiste porque estás trabajando en un colegio, ¿verdad? En el técnico profesional de Paquera, si no me equivoco, y pues ya de por sí la organización educativa es compleja, ¿verdad? Sí. Pero contanos un poco esta labor que haces como planificador, con quiénes ya has podido articular y hacia dónde va el plan del proyecto. Claro. Bueno, también debido a que estoy haciendo práctica en Paquera, ¿verdad? Práctica profesional de tercer año, que es con la UNAPEN, la Unión de Asadas de la Península. Ahí uno ya tiene un acceso con la SADA, ya hay como más contextualización, eso ha enriquecido mucho el proceso. Pero ya con el FOCAES, con el proyecto con el colegio, he articulado especialmente con la directora, con la Junta de Educación, ¿verdad? Para tener ahí un núcleo más sólido. Y también con don Luis Chutz, que es el encargado de la Reserva Curú. Entonces, apenas llevamos dos sesiones, ¿verdad? Con los chicos y las chicas. Entonces, todavía estamos como en la base, estamos como apenas en la masa para crear. Y básicamente, por el momento, son con estas tres organizaciones, con esas tres personas, con una persona. Con estas organizaciones que son 11 asadas, que ya uno va notando cómo podrían influir, y también con la Junta, que de hecho han facilitado, o al menos están a disposición de facilitar lo que es hospedaje algunas noches cuando sea necesario. Pero hay aún cosas por hacer, hay aún esfuerzos para articular con más asociaciones, porque también viene un tema, que es ahí donde puedo sonar reiterativo, pero es la participación ciudadana. Cuando te das cuenta, en las 11 asadas, las personas que son de cada asada, ¿verdad? O sea, son 11 comunidades diferentes, son también las personas participantes de la Asociación de Desarrollo, son también las participantes, y esas personas son las mismas del voluntariado en bomberos o de la brigada de emergencia, sí. Y hay un tema que es ahí donde me empieza a... Donde me picó y no me puedo rascar porque si no se me hace roncha. Que es el hecho de que dicen los jóvenes no se involucran. Y retomo. ¿por qué no se involucran? Porque los reglamentos no permiten que los jóvenes sean parte de, porque de pronto las visiones, pues también se están un poco ya muy, muy, ¿cómo me muy explico? Marcadas, muy marcadas, sí, ya hay como una tendencia de visiones, ¿verdad? Se le da preferencia a otras necesidades y el joven de pronto los, pues, no se siente involucrado y no se han hecho los esfuerzos para involucrarse. Entonces, bueno, creo que me desvío un poco, pero es ahí como la roncha. No, yo creo que para que nos entiendan un poco quienes nos escuchan, bueno, Daniel se encuentra realizando dos procesos simultáneos en Paquera. Uno que tiene que ver en el marco del teatro aplicado para la formación de actores sociales, y otro que tiene que ver con su proceso de práctica profesional, organizativa, llamada así en la Escuela de Planificación, en el trabajo con 18 asadas, ¿verdad? Me mencionabas. 11 asadas, ¿ok? Entonces, bueno, bastante trabajo que tiene. Pero devolvámonos al proyecto, concentrémonos en el proyecto con los jóvenes, y a pesar de que tenemos o tienes dos sesiones de trabajo, ¿a qué aspiras ahora en los próximos meses? ¿Cuáles son las tareas o responsabilidades que estás asumiendo? ¿Y cómo podría involucrarse más personas para darle apoyo a este proyecto? Sí, bueno, si bien se tuvo que hacer toda una reestructuración del cronograma, como dije, porque de pronto lo que estaba planteando desde lo que quería ya en la zona no iba a tener tanto impacto. Entonces es ahí donde digo que los cronogramas tienen que ser bastante flexibles y para no caer en lo cuadrado y de pronto caer en frustración, que a veces en planificación suele pasar. Entonces esa capacidad de resiliencia, pues me parece que el proyecto la tiene. Por ejemplo, se tenía destinado 3 meses para montaje. Teníamos 6 meses para talleres. Pues se redujo, bueno, no se redujo, se corrió. Los talleres para un espacio de diagnóstico, ¿verdad? De comprender, ya ver cuáles son las instituciones, de pronto cómo se pueden involucrar. Y ya iniciamos con el proceso de talleres, que queda en 6 meses. Entonces nada más se corrió. Y agarrar el montaje como un eje transversal, ¿verdad? Que se puede acompañar a partir del segundo mes. Porque ya los chicos y las chicas ya tienen más comprensión de lo que es su cuerpo, la voz, ya incursionaron un poco más en lo que es la imaginación y la visión de su comunidad. Entonces ya hay como más criterio, me refiero a observación. Entonces, ante todo esto, me doy cuenta que el montaje no puede ser una obra ya escrita. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a ellos que le lleguemos o que entre todos montemos, qué sé yo, Sueño de una noche de verano en Shakespeare? Tienen que montarla a ellos, escribirla a ellos. Exacto, entonces, ¿de qué sirve que uno llegue de pronto con, qué sé yo, una obra ya escrita, cualquiera que sea, ya sea costarricense, latinoamericana, X, si al final ellas y ellos tienen mucho más que decir, ¿verdad? Y tienen algo. Entonces, ¿qué más allá de comunicar? Pues se tomó tomé la decisión de empezar en esos talleres, abrir un espacio para escritura creativa. Entonces que ellos empiecen a incursionar en escribir, ¿verdad? En un tema, en la estructura de un guión, ¿verdad? En de pronto cuál tema quiero hablar, y después ya cuando haya más claridad en ese proceso, ver de qué manera se toman todas las propuestas. Hay que tomar en cuenta que esto es un proceso muy extenso, lo que es la escritura de un guión, ¿verdad? Y de cualquier cosa que uno vaya a escribir, es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero de pronto, ya teniendo como ideas más claras, ¿verdad? Ya viendo como las líneas que los chicos quieren ir tocando, se puede agarrar esos temas, de pronto yo como facilitador empezar a hacer como un guión con los temas que ellos quieren y que ellos continúen con su proceso creativo para que tengan su propio guión. Me parece súper interesante, Dani, porque, bueno, vos creo que nos comentás a un reto que te has enfrentado, ¿verdad? De proponer un proyecto, llevarlo hasta la comunidad de Paquera, vos, un herediano que, quiso trascender un poco más allá del aula. Y eso me trae a una pregunta bastante importante y como también como parte del cierre ya a este segundo podcast que hacemos, en el tema de lo que ha significado esta experiencia de construcción y planificación de este proyecto y que ahora estás ejecutando allá en Paquera. Entonces, comentanos un poco acerca de ese significado o de esa... ese reto también, uh-huh, que ha significado esto y qué le dirías a esos otros estudiantes, a esos 19,000 estudiantes más que están ahí en la universidad. Sí, claro, para mí ha sido algo muy grato, muy lindo, ¿verdad? Porque primero hay muchos temas que me apasionan y entre esos es el poder compartir el teatro y brindarle una visión diferente, el poder ver a las personas admirar y que sepan que sus criterios y sus visiones de mundo son también súper mega importantes y que pueden transformarse y generar cambios y tomar acciones. En lo personal, a mí me encanta ir, de hecho, unos estudiantes me decían: "Uy, profe, pero no le da pereza venir de allá hasta acá". Y yo, no, es que cuando algo te apasiona, no hay problema. O sea, no hay cansancio, no hay un... ¡Ay, no! Claro. Entonces, ha sido súper rico. Además que ha sido toda una aventura porque es conocer gente nueva, es mezclarse con chicas y chicos diferentes, con inclusive... En el transcurso del camino, conocer gente, de pronto ir hablando en el bus, en el ferry, me he topado con personas muy interesantes, muy ya de toda índole. Por ejemplo, en la primera gira ya de taller, me había encontrado con dos chicos que venían de Juegos Nacionales, ¿verdad? Que iban para Punta Arenas y nos agarró tarde para agarrar el ferry de 5, tuvimos que agarrar un taxi para esperar el de las 8, el ferry de 8, y vino una tormenta increíble, así increíble, increíble, y la página de Empresarios Unidos decía que el bus, era el último bus hacia San José, era a las 10, ¿verdad? Y resulta que en el ferry, uno hablando y charlando y todo, había unos trabajadores que valga la redundancia, trabajaban sacando material del río, ¿verdad? Y del mar y todo, andaban camiones y toda la cuestión. Y al final me dijeron que me iban a hacer ride, me dieron ride y llegamos y no había bus. Entonces eran de San Ramón y me dice: "Bueno, y si quiere se puede quedar en nuestra casa". Y me quedé en San Ramón y ahí luego al otro día fuimos a ver San Ramón con su esposa. Y ahí anduvimos y después... Algo que no tenía ni pensado y básicamente mochileando en el propio país. Entonces fue algo, es algo que yo digo, fue pucha, vale súper la pena, ¿verdad? Vale demasiado la pena. Si tenés como esa apertura y si puedes desligarte de qué madre si fallo. No, es, ya, tirémonos y ahí vamos a ir construyendo y de ahí somos seres humanos, ¿verdad? Yo parto desde ahí. Soy un ser humano que por lo tanto tengo emociones, tengo sentimientos, tengo sensaciones y que con ellas empiezo a desarrollar mis procesos de aprendizaje para conmigo y para con los demás. Dani, en estos últimos 30 segundos que nos quedan del podcast, ¿qué le dirías a esos estudiantes? Que se atrevan, que si tienen ideas, se atrevan, que solo por medio de la vivencia se desarrolla la creatividad, la innovación, no consiste necesariamente en aprender, en hacer algo nuevo, sino más bien en retornar a uno mismo y retornar a uno mismo es vivir y sentir. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por esta entrevista. Creo que nos vamos a ver en unos meses más para conocer cómo ha ido el desarrollo de esos talleres y el crecimiento tanto de personal de estos jóvenes y también del proyecto como tal. Les hablo en Enrique Corriols desde la Universidad de Heredia, la Universidad Nacional en Costa Rica. Y pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en otra entrega.